en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Bueno, el reencuentro con el querido Juan Carlos Junio. Quiero hacer una aclaración. Fue ayer por la mañana la situación con los trabajadores de la estación Lavallol. En este momento los conflictos en el ferrocarril Roca tienen que ver con servicio eléctrico interrumpido por falta de alimentación de energía. Eso, la aclaración hecha sobre el tema que acabamos de comentar. ¿Qué hace, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Caruso? ¿Todo bien? Todo muy bien, aquí estamos. Bueno, por lo menos a mí me alegra mucho el reencuentro, ¿eh? Nuestras charlitas políticas. Bueno, igualmente, yo también. El cafecito político. Mira, estaba leyendo, es una de las historias del día, sin dudas, la aprobación del ANMAT del uso de la vacuna Sputnik en mayores de 60 años, después de todo lo que se ha dicho, ¿no? Es un hecho importante, pero que también refleja un poco la cantidad de obstáculos con las que tiene que lidiar el gobierno o un gobierno, no importa, en un contexto de tanta gravedad, ¿verdad? Sí, en realidad que la oposición ponga obstáculos, que la oposición sea crítica, que tenga críticas amargas sobre, qué sé yo, el impuesto a las grandes fortunas, que ponga sobre una crítica sobre el impuesto a los incendiarios, en fin, pero que también en este tema de la salud, en un tema sanitario donde está en juego la salud, la vida de tanta gente en nuestro país, uh-huh, más allá de que también ocurre en el mundo entero, hay una especie, yo diría, de deslizamiento moral hacia... Sos amable, ¿eh? Sí, deslizamiento moral, me salió... Es una mezquindad muy grande, realmente. La política tendría que tener también principios éticos. No puede ser que se quiera degradar la vacuna, toda la política del gobierno en función de medrar, de ganar unos puntos en la sociedad con eso. Eso es lo que realmente viene haciendo Juntos por el Cambio con los medios de comunicación. Los editorialistas de la derecha están lanzados en esta línea, y a pesar de que los hechos concretos, como vos decías, después contrastan con todo lo que vienen diciendo, como esto de la autorización de la ANMAT, bueno, la calidad de la vacuna. Así que es una verdadera desgracia para la sociedad argentina que la oposición se haya colocado en un lugar tan de derecha, con rasgos de ultraderecha y con elementos muy irracionales. Ahora, ¿no? Juan Carlos, espero que la sociedad lo vaya ponderando como adecuadamente. Claro, sobre eso iba. Quizá la sociedad lo castiga al momento electoral, pero pensalo más en abstracto y no tan en nuestra coyuntura y en la tolerancia que tenemos a una enorme cantidad de cosas que ponen en juego cosas importantes. El efecto concreto de este tipo de actitudes de ciertos sectores de la oposición es la desconfianza, ni más ni menos, en una vacuna, la que mayor cantidad de dosis gestionó la República Argentina en el contexto de una pandemia que tiene ya 44.000 o algo por el estilo muertos en nuestro país y tantos en el mundo. O sea, es una actitud criminal. Sí, la palabra criminal puede sonar muy fuerte, pero la verdad que es criminal, sí. Porque sí, si vos haces dudar a la población de si se puede vacunar, claro, o no, y se claro, toman decisiones cuando está sobre en juego, eso. Está en juego la salud, porque hay gente que tiene desconfianza en la vacuna, que no se va a vacunar consecuentemente y pone en riesgo su vida y la de los demás. Sí, claro. Porque luego si se contagia es un agente transmisor. Así por es. Lo tanto, no hay duda que es una especie de quinta columna, ¿no es cierto? O sea, es una suerte de sector que en tu retaguardia, en plena lucha contra un enemigo que es el COVID, te socava desde la retaguardia, desde los costados, en forma oblicua, la verdad. Lo que pasa que en el fondo estamos siempre en la misma, porque eso funciona, porque funcionan los grandes medios de comunicación en sociedad con la derecha conservadora, y ahí está entonces siempre el nudo del problema, en la batalla ideológica. Pero bueno, ya lo dijimos otras veces, eso no les garantiza el consenso de la sociedad. No, finalmente... pero quiero hacer hincapié porque yo nos escucho hablar, Juan Carlos, digo, ¿cuántas veces hablamos de esto, no? Sobre este y otros temas. Entonces, quiero pararme en otro lugar. ¿Qué pocas herramientas parecen haber como para contrarrestar esto, no? Sí, pero porque hay un agravante, que la pandemia impide la movilización social en las calles. Si no, nosotros lo compensamos con la lucha social, con la movilización social, que dinamiza nuestras ideas, nuestros símbolos, nuestros puntos de vista conceptuales. Es dinamizada por la lucha del pueblo y todas sus iniciativas. Y tenemos esa dificultad también, y ante eso tenemos una responsabilidad que la derecha suele no tener, y actúa con la impunidad mediática también. Pero bueno, yo insisto con cierto optimismo que si fuera por esta sensación, ellos hubieran ganado las elecciones y no Alberto y Cristina. Por lo tanto, tendríamos que pensar que ese sentido común de la sociedad finalmente se va a terminar imponiendo, pero mientras tanto a veces da la sensación de que estamos como Sísifo subiendo la piedra a la cima de la montaña y luego volviéndola a tener que subir. Sí, lo que pasa, yo entiendo lo que decís, pero también, ¿sabes qué? Te baja mucho la vara de la batalla cultural, ¿no? La pelea por el sentido común. Es cierto que en definitiva el pueblo argentino eligió mayoritariamente otro camino, pero sí, también es cierto que te baja el techo de los consensos para transformaciones más profundas. Bueno, hacen lo suyo, yo no sé, también ahí hay una discusión. Pero dale, Juan Carlos, no me la niegues, es así. Si la correlación de fuerza no te permitió ir por Vicentín. La mayoría de los del establishment estaba contra la interrupción voluntaria del embarazo, por razones ideológicas, fracasaron. La mayoría del establishment y de los medios estaba contra el aporte solidario, fracasaron, y así sucesivamente. Ahora, yo no puedo negar... Son dos temas distintos. ...que para toda mí son esa crítica tiene un plafón en la sociedad y en consecuencia debilitan el planteo más lógico y yo diría progresista. Si no, sería que todo lo que hacen ellos es igual a cero. Yo no te planteo eso. Efectivamente, podríamos decir que nos debilita. El punto, porque ese es el poder que ellos tienen, es un problema de poder político, de poder económico. El punto es si en la disputa entre la fuerza que los sectores populares conquistaron en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, y en todo lo que hacemos minoritariamente de los medios de comunicación, logramos neutralizar eso, y además de neutralizarlo, vamos a ir logrando mayorías sociales y económicas. Yo reconozco que hay una tensión muy grande, efectivamente. No, está bien, sí. Yo digo que el gran triunfo para mí es que logran un consenso para que no haya correlación, para no poder avanzar en cosas realmente transformadoras. Y ni siquiera te estoy hablando de una revolución, Juan Carlos, ni mucho menos, ¿eh? No, para mí el caso Vicentín es emblemático. El caso Vicentín es emblemático. Le hicieron creer a la sociedad argentina que estaba en riesgo la propiedad privada, y se perdió una oportunidad extraordinaria de tener una empresa testigo en un sector que fuga dólares a los pavotes. Sí, pero ese caso emblemático... Vos no podés colocarlo, creo que no se puede colocar, como que tenga una ponderación en los hechos y acontecimientos políticos igual a 1000, y que el aporte solidario tenga una ponderación igual a 1, y que la interrupción voluntaria del embarazo tenga una ponderación igual a 3. Pará, lo de 1000, ahí creo que hay un error. ¿Qué querés que te diga? Pará. La interrupción voluntaria del embarazo para mí tiene otra lógica. Entra dentro de otra de otro modo de convivir con la sociedad y los consensos. Bueno, para mí relativamente, pero todas las leyes. Pero escuchame, no, pero del aporte. Pero Juan Carlos, ¿cuánto se tardó en el aporte solidario? ¿No está reglamentado todavía? No, se va a reglamentar en estos días. Y te voy a decir una cosa. Sí. Que vamos a tener, en vez del 1.2 del Producto Bruto, vamos a tener 1.5, o sea que en vez de 330 mil millones, vamos a tener 440 mil millones de pesos. Entonces, acá el problema es hasta dónde uno relativiza ciertos acontecimientos y hasta dónde uno potencia ciertos acontecimientos. Entiendo. Y esa creo que es la clave del análisis político. Hasta cómo uno pondera lo central, lo dominante, y cómo uno pondera lo que sería, yo diría, lo accesorio. El punto es si lo de Vicentín es el punto dominante de todo este año de gestión política del gobierno de Alberto y de Cristina, o hay otros puntos que deben ser ponderados. En eso tenés razón. A veces... Y lo de Vicentín, dejamos de tomar la parte por el todo, pero dejamos un pero y te escucho y cerrás vos la idea, sí, te quedás vos con la última palabra. Me parece que en términos de ofensa contra los poderes concentrados, y es un elemento fuerte, Juan Carlos. Mirá, en lo de Vicentín, sí, el gobierno no lo logró, y hasta si querés decir, fracasó. El gobierno tuvo una buena intención política y sin embargo no pudo por razones muy complejas, porque hay que asumir en plenitud las cosas que decimos. Nosotros, el Frente de Todos, por ejemplo, lo integra el gobierno de Santa Fe, que es lo que es. Uh-huh. Y así sucesivamente. Sí. Y después hay factores de poder que actuaron y no lo logramos, pero tuvo la intención política de hacerlo. Si tenía que haber seguido hasta alguna instancia que no sé cuál sería, en todo caso, podrá ser discutible. Pero tuvo la voluntad política el gobierno en muchas otras cosas que yo creo que en algunos núcleos se relativizan y se subestiman. Y eso creo que no sería un buen camino de ponderación política. Estamos en una situación, yo diría, de disputa, pero en mi opinión, para serte franco, yo creo que terminamos un 2020, a pesar de toda la debilidad de la pandemia y toda la debilidad que teníamos de la herencia, se tomaron decisiones políticas que son muy valiosas y se avanzó, yo diría, en disputa con el establishment. Coincido. No, podría ser que se podría haber avanzado más. Y bueno, eso sí, yo creo que todavía hay puntos como, por ejemplo, los formadores de precios, que tenemos una dificultad muy grande y nos deteriora. Es la gran discusión. Eso es una discusión importantísima, bien, efectivamente. El tema todavía, bueno, está abierto. Dame una línea, nos fuimos, igual es de la lógica de un café, así que vale. Supuesto, así que sí, vale. Dame una línea sobre esta frase de Biden en su asunción. Sin unidad no hay paz. Yo, la verdad, que como estoy metido en una reunión de trabajo, ¿unidad de quién? Es con todes, tiró Biden, más o menos. No, decíamos en el comienzo con Valeria, la sí, polarización y la fuerte confrontación no es exclusiva de la Argentina, ¿no? No, creo que tiene una situación de confrontación en Estados Unidos como hace muchos años. No sé desde cuándo, ¿no es cierto? Porque el asalto al Capitolio muestra un grado de degradación y de confrontación muy grande. Por lo tanto, pareciera lógico que este hombre se ponga por encima de esa confrontación y trate de que haya unidad. Y le dice al pueblo, ni más ni menos, le dice a su pueblo que le habla de la paz, que está comprometida. Así que con eso está diciendo que están en una situación muy, pero muy difícil. No, y dijo otra cosa muy importante, que la democracia es más frágil de lo que pensaban. Bueno, eso es un reconocimiento meritorio del tipo, te diría, ¿no? Porque es lo que decimos todos en medio mundo, que la democracia norteamericana ha dejado de ser tal, directamente. Bueno, los pueblos periféricos y pobres los sufrimos directamente, pero además al interior está reconociendo el hombre que tienen un problema, yo diría, estructural en su modelo, en su simbolismo, porque bueno, ellos son la democracia capitalista, vanguardia del mundo capitalista, y está muy herida, efectivamente. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao, Pablo. Te extrañaba, ¿eh?